escuchar. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz quitera. ¡Bravo, María! Hay mucha gente acá cerca que no tiene nada. Por la sencilla razón de haber nacido ahí. Eso es por no trabajar, dicen los canallas. Y esa mentira tan vieja nos deja dormir. Bueno, estamos al aire en un nuevo programa de Temprano para Imposibles. Lo estamos extrañando a nuestro conductor titular, que es el Carlitos, que bueno, que no, que ha tenido un problema familiar y bueno, no ha podido venir hoy. Le mandamos nuestro abrazo, nuestro cariño, para que sepa que estamos con él, y bueno, y que lo queremos mucho. Te podés comunicar con nosotros al 261-30-68-060, que es el WhatsApp. Estamos acá con Celina, perdón, que yo, vieron que necesitamos al conductor titular, no, porque yo soy muy distraída. Yo soy Virtudes de la Santa y estamos acá con Celina Peñalosa. Hola, y estamos haciendo Temprano para Imposibles en esta tarde de viernes de 15 a 17 horas, con un poquito de frío, por ahí vemos que asoma el sol, por ahí se esconde, pero bueno, ahí vamos a las vísperas del comienzo del invierno, ¿no? Sí, tal cual. Se viene duro el invierno, así que... Se viene duro y con mucha tarifa alta, que no parece que vaya a mejorar. No, en ese sentido. De hecho se ve como un futuro bastante... poco prometedor, pero bueno, ahí nos opera hoy el Negro Rojas, Marcelo. Hola, Negro, ¿cómo andás? ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Todo bien. Acá vamos a remarla, así que la vamos a remar entre los tres, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo sale. Bueno, decía que al WhatsApp te podés comunicar por el 261-30-68-060 y al fijo, que es el 451-1808. Las novedades no tan novedosas, porque ya tuvimos... Sí, tengo como un recuerdo del pasado así muy fuerte que se me viene a la cabeza y al corazón, que no me está dejando muy tranquila, que digamos. Claro, una sensación de déjà vu. Sí, totalmente, un déjà vu. Un déjà vu constante. Sí. Bueno, además porque... ya tuvimos una previa de un acuerdo con el fondo, ahora tenemos otro acuerdo, claro, más con el fondo. Alguien decía que todavía no está aprobado por el directorio del Fondo Monetario este acuerdo que ayer salieron a anunciar con bombos y platillos, que la verdad que no sé, se podrían meter bien los platillos y los bombos en algún lugar donde no les dé el sol, porque la verdad es que es una muy mala noticia. Pésima noticia. Para los argentinos, para la economía argentina, es... Para los argentinos de a pie, porque ya sabemos, claro, quiénes siguen ganando con las crisis, en realidad las crisis que generan ellos mismos, con estos acuerdos para pagar timbas financieras, ya sabemos cómo funciona el FMI. Claro, ya hemos tenido la experiencia y casualmente los elencos suelen ser los mismos, ¿no? Sí. O sea, Stusenegger, Cavallo. Es una figurita repetida, es como por si eso nunca hubiera pasado el tiempo, Virtu. Claro, déjà vu total. Claro. Le vamos a pedir a nuestro operador, al Negro Rojas, que nos ponga un audio que tenemos, un audio que nos cede gentilmente la radio, para poner hoy de Farco, que una entrevista a Andrés Aciaín, que es un economista. Vamos a escuchar esa entrevista sobre precisamente el fondo. Vamos. Y ahora estamos en comunicación en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias con Andrés Aciaín, economista, al que siempre consultamos. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos, Andrés. no por nada. Bueno, tu análisis de este anuncio que ha hecho el gobierno, 50.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Bueno, mirá, para que la gente sepa, digamos, la plata esa, los 50.000 millones de dólares, son los vencimientos que tiene la Argentina de capital, de la deuda en dólares, hasta el 2020. O sea que lo que el FMI acordó con el gobierno es que para evitar el default, el FMI pone los dólares con los que Argentina pague el capital de su deuda externa. Ahí, para que tengan una dimensión de que el problema igual no está solucionado, es que Argentina hasta ahora venía con deuda pagando no solo el capital, sino también los intereses, cosa que el FMI ya no financia. Veníamos pagando también con deuda el déficit comercial y de turismo, o sea, los dólares que se van por el lado de las importaciones, del turismo, la plata de las multinacionales y la fuga de capitales. Entre intereses y el lado de la cuenta comercial y turismo son, ponerle unos 18.000 millones de dólares de acá a las elecciones, que uno diría los puede poner el central de la reserva y con eso llegar hasta a las elecciones por lo menos. La gran incógnita es la fuga de capitales, ¿no? Porque pareciera un pacto del gobierno con el FMI de que a cambio de este financiamiento el gobierno no va a perder reservas financiando fuga de capitales. Lo que, para que se lea en criollo, es dejaría subir el dólar ante la compra de la fuga corrida, como la corrida que hubo en estos meses, en vez de ofrecer a 25 pesos 5.000 millones de dólares, no, retiro la oferta, que el dólar busque su valor de equilibrio, lo que en la Argentina es desestabilizador, ¿no? Entonces, acá lo que hay que ver es ahora, en estos días y en este tiempo, qué pasa con la demanda de dólares del sector privado, de los ahorristas, de los inversores grandes, y si dejan flotar el dólar como es el trascendido, hasta dónde se va el dólar y qué incertidumbre genera eso. Puede ser un escenario desestabilizador, ¿no? Y sin embargo el gobierno lo presenta como una buena noticia, como una vuelta de, o como una buena señal de que Argentina tiene el apoyo del mundo. ¿Vos cómo lo ves? Lo que pasa es que se la juegan toda a que con esta, ¿no?, de la buena noticia y que el FMI está atrás y el apoyo del mundo, decidan renovarle los bonos, las LEVAC, y que no haya una salida de depósito. Es una cuestión de generar confianza, que van a decir. Imagínate que si dicen estamos en el horno, con esto apenas puchereamos y el dólar se va a ir, al otro día salen todos corriendo. Entonces, el gobierno no puede decir más que eso, pero acá este programa económico, primero que no soluciona el problema de fondo en la Argentina, ni ahí, ¿no? Simplemente patea el problema hacia adelante y dice, bueno, aguantamos los vencimientos de capital, más con la reserva podemos aguantar. Ahora, esta condición de dejar flotar al dólar complica el panorama. Porque si no, vos me decías a mí, mirá, ponete que sale Sturzenegger y dice, tenemos casi 60.000 millones de dólares en la reserva, un poco menos, ¿no? Y ahora le sumamos toda esta plata que nos da el FMI, el dólar lo vamos a clavar en 25 hasta octubre, y con una tasa del 40%, y por ahí llegan perdiendo reservas, pero llegan con una economía más o menos estable. Ahora, parte del acuerdo parece haber sido de que no hay esa política. Por eso el abandono de la meta de inflación de este año y la idea del FMI de que el dólar fluctúe libremente para resolver los problemas de la economía externa argentina, lo que es una utopía. Nunca el dólar libre va a resolver ese problema. Lo único que va a generar es una crisis profunda y una incertidumbre cambiaria, política y social muy enorme. Por eso te digo que lo que hay que ver es ahora qué pasa con el dólar y si la política finalmente es esta de no intervenir. Yo creo que es desestabilizante el programa económico. Y ahora está el ajuste fiscal, ¿no?, que es otra parte, y toda la dificultad política y social que implica, bueno, parar la obra pública en gran parte, recortar las transferencias a las provincias y meterle pata con los tarifazos al calor de la suba del dólar y del petróleo, porque son las tres partidas que te nombré las que concentran el ajuste del gasto público. Eso sí es concreto y eso sí ya se sabe que va a pasar, ¿no, Andrés? Una aceleración del ajuste. Eso sí, eso está en un PowerPoint en el marco del acuerdo, y ponen las partidas que van a caer en términos de gastos sobre PBI, con un PBI que va a caer. porque con este programa es posible que crezca la economía, ¿no? Y las tres partidas en las que te nombré es las transferencias a las empresas, que son los subsidios, o sea, que esto implica suba de tarifas, las transferencias a las provincias, lo que también complica el panorama político, ¿no?, de acuerdo con los gobernadores, y la obra pública, ¿no? Son las tres partidas que ajustan fuerte. ¿Qué pasa para adelante? Porque el acuerdo sigue más allá de 2019, que hay elecciones, podría haber un gobierno de otro signo político. ¿Este acuerdo obliga al siguiente gobierno a continuar con este tipo de políticas, más allá del signo ideológico que tenga? Sí, este es el programa infinito, ¿no? Acá, ahora, digamos, igual nunca funciona, ¿no? Esto explota antes. Pero, digo, el diseño de este programa es infinito. Cada gobierno que viene tiene vencimientos de capital, de deuda que no puede pagar, para conseguir la plata y no entrar en cesación de pagos, negocia con el FMI la continuidad del programa. A cambio de eso se compromete a continuar con este programa de recortes fiscales. Y bueno, básicamente es cada gobierno que asume tiene un único programa económico, porque cuando vos te endeudás y caes en estos créditos condicionados después, pues te endeudás sin generar capacidad de repago, como hizo este gobierno, lo que terminas perdiendo es la autonomía, ¿no? Te terminan manejando a control remoto desde afuera, en este caso un burócrata del Fondo Monetario Internacional. O sea, esto es un programa que genera las condiciones de la dependencia financiera, donde el poder real deja de estar en los políticos que vota la gente y pasa a estar en los burócratas de un organismo que, a cambio de un refinanciamiento, te imponen el plan de gobierno. Esto es lo que acaba de firmar el gobierno actual y lo que le deja como bonita herencia a quien lo suceda. Andrés, hablando de herencia, ¿vos cómo ves esto de que el gobierno intenta mostrar que esto fue producto casi de la naturaleza y a la hora de achacar errores los achaca a los gobiernos que estuvieron antes del 2015? Mira, yo creo que la responsabilidad más grande del kirchnerismo es haberle dejado el problema de la deuda casi arreglado, ¿no? Porque esto le dio la oportunidad a un gobierno de irresponsables de endeudar a la Argentina como lo hicieron. Aprovecharon el bajo endeudamiento heredado y no tuvieron mejor programa económico que no hacer nada salvo tomar deuda. Y ahí, ¿qué esperás? O sea, Argentina tenía problema económico, tenía tensión en la balanza comercial, por una economía con un nivel de producción alto, que requería mucha importación, mucho gasto de turismo, mucha plata que ponían afuera las empresas, y los dólares de la exportación apenas alcanzaba, y esto generaba incertidumbre, y se alimentaba parte de la fuga de capitales, tanto por una inflación que no se había logrado controlar, como la estructural de la Argentina, más la que se sumaba por la incertidumbre de los problemas cambiarios. Esos eran los problemas económicos, términos así muy duros, macroeconómicos. Bueno, el gobierno no solucionó ninguno de eso. Tan siguió el déficit energético, el industrial, el de turismo, se agravó el comercial por la apertura importadora, se agravó la fuga de capitales por la especulación. Lo único que hizo es pagar a los fondos buitres y empezar a tomar deuda como loco. Si vos tenés un negocio que tenías una serie de problemas, faltaba plata, te estaban apuntando los proveedores, los operarios, porque vos le regateabas los pagos, ¿no?, que más o menos lo que hacía Argentina con los dólares, y viene un socio nuevo y dice, no, yo solucioné todo, acá hay plata para todo, le mostraba los billetes a uno, al otro, pero tenemos que hacer algunos ajustes, ¿no?, a cambio, y así ajuste, y en realidad estaba tomando crédito, y la plata la estaba gastando en cualquier cosa, y no estaba solucionando ninguno de los problemas del negocio, y ahora le empiezan a caer las facturas de los acreedores, y como no puede cobrar, no tiene con qué pagar, sale y pide desesperado un préstamo poniendo como garantía a toda la empresa, que es salir al FMI a pedirle la plata y empeñar, podemos decir, la independencia económica a cambio de un refinanciamiento de las deudas, ¿no? Andrés, gracias por tu análisis, por tu tiempo con Farco. No, a ustedes, che, gracias a ustedes. Un abrazo. A todos los oyentes. Chau, chau. Bueno, impresionante la entrevista, Andrés Haciaín. La verdad, no se puede creer. Y además yo había escuché esta mañana una parte del anuncio. Es el nivel de perversión es increíble, porque en un momento dado dicen, y hacemos esto porque queremos proteger a los más vulnerables. Y uno dice, sí. Señor, ¿qué? Es un mensaje esquizofrénico. Claro. Nos quieren volver locos. Yo sé que estamos un poco, chapita, digamos, ya a esta altura de la vida, con todas las cosas que uno ha vivido y qué sé yo. Pero la verdad, digamos, que nos digan en la cara, todo el tiempo nos estén diciendo en la cara que están haciendo una cosa y están haciendo otra. Es increíble en realidad. Yo no sé cómo les da la cara para decir una cosa y hacer otra por atrás. Completamente. Sí, completamente. A veces hasta te dan un par de pistas, digamos. O sea, porque en algún momento, yo no sé si es que no saben bien con quién hablan y se pierden por ahí, se les pierde el mapa del interlocutor que tienen adelante. Y entonces, por ahí se les sale la verdad, digamos. Muchas veces les ha pasado en furces. Sí. Pero ahí como se les sale. Le pasó a Vidal la semana pasada. Claro. Bueno, dijo una frase Vidal. Diciendo como que el gobierno pasado no contrajo deuda porque nadie le quería prestar. Ajá. Pero ahora que están ellos, todo el mundo le quiere prestar plata. Claro. ¡Qué buenos que son! Claro. Les quieren dar plata porque son exitosos. Sí, porque son transparentes, porque son exitosos, porque son blancos y puros. Ahora, ¿cómo se puede explicar que un país que durante 13 años funcionó sin pedir un mango de afuera, ahora no pueda funcionar si no viene plata de afuera? Exacto. Y además que no pueden explicar a dónde va la plata, porque en realidad la plata que piden la terminan timbeando o la terminan pagando para la timba financiera que son las LEVAC y otros títulos similares, ¿no? Entonces, y para pagar deuda, es deuda para pagar deuda. Claro, bueno, porque ese es el sistema, digamos. Sí, es una rueda. Claro, te vas endeudando. Y lo que decía recién el economista, ¿no? O sea, te endeudas para pagar o los intereses o el capital. Pero como la deuda, digamos, se capitalizan los intereses, en realidad en este tipo de deuda, nunca terminas de pagar el capital. Como el crédito UBA. Claro. Entonces, bueno, mirá, Clarín. ¿Qué dice Clarín? ¿Qué dice Clarín? Que uno dice, bueno, Mentirín, Clarín. Mentirín. Bueno, pero mirá lo que dice. Bueno, el 7 del 6... Duhovne, por el acuerdo con el FMI evitamos una crisis y vamos a seguir creciendo. Referido al acuerdo de los 50.000 millones, que entre paréntesis lo digo, es demasiado, demasiado parecido a lo que pasó con el gobierno de la Rúa. Claro. Cierro paréntesis. El mismo 7 del 6, que pidió el un ajuste fiscal más duro y metas de inflación realistas. Uh-huh. Bueno, de entrada ya el Banco Central sacó las metas inflacionarias para este año, o sea que podemos esperar lo que sea. Las que ya habían corregido. Exacto, aparte. Sí. Esas que largaron un día y tuvieron que corregir a los dos días. Exacto, bueno, ya era un 27 acumulado, imagínate lo que va a ser al resto del año. Claro. El 8 del 6, ¿qué dice ayer? Sí. ¿Qué dice? El ajuste obligará a cortar obras del Estado, seguir subiendo tarifas y atrasar salarios. O sea, ni Clarín lo puede ocultar a esto, ¿no? Dice, el recorte del déficit fiscal sería de unos 8.500 millones de dólares para el año que viene y bajarían también las transferencias a las provincias. O sea, que todos los gobernadores que firmaron el pacto fiscal y que le mueven la cola al presidente también van a tener recortes. Claro. Nadie se va a salvar de esto. Y los recortes van a ser en la obra pública. O sea, sí. A ver, entendámonos, van a ser en lo que van a recibir los trabajadores de esa obra pública. Porque los contratos están firmados con empresas que además sabemos, sospechamos, pensamos, tenemos todos los elementos para creer que son del mismo presidente. Porque sí, es Calcaterra, Caputo. Bueno, en fin, esos son los contratistas del Estado. Exacto. ¿Y dónde va a ir a parar la plata? Porque es muy raro, ¿no? Porque no pudieron aumentar las retenciones. Dijeron que iban a aumentar las retenciones. Sí. No pudieron aumentar como las retenciones. En un momento dijeron que el FMI les había pedido que. Claro, no, el FMI les pidió que aumentaran las retenciones. Y no pudieron. Pero no pudieron aumentar las retenciones. ¿Qué pasó? No pudieron aumentarle las retenciones no pueden aumentarle las retenciones ni al campo ni a la minería. Oh, ¿por qué? No pueden, porque son parte del gobierno, entonces digamos es como difícil. Bueno, no quieren. Entonces cuando dicen, vamos a reducir la obra pública, hay que saber entender qué es lo que van a reducir de la obra pública. Claro. No van a reducir los contratos que tienen firmados y establecidos y que tienen prometidos con ellos mismos. No lo van a hacer porque no le pudieron poner ninguna retención a Echevere. Imagínate que... No les conviene tampoco. O sea que menos jardines. Menos que cero que hicieron entre estos dos años, van a empezar a cerrar, calculo. Claro, sí. Empezar a cerrar hospitales, empezar a cerrar escuelas. Bueno, yo cerré una escuela, de hecho, en Lanús. Hace dos semanas que no tenían agua. Van cerrando, sí. Van cerrando. Bueno, por eso también la idea de cerrar los terciarios. Claro. Por eso un montón de para reducir el déficit. Claro, por eso a la gobernadora Vidal le parece mal que existan universidades en el conurbano. Claro, se tiene que hacer cargo de muchas cosas. Esa es un poco la idea de cómo enfrentar el ajuste y los pedidos entre comillas, porque son exigencias del Fondo Monetario. Como lo del dólar flotante y la eterna, esta cosa que se discutió tanto tiempo durante el gobierno de Cristina, de la autonomía del Banco Central, ¿no? que de, odiaban a Mercedes Marcó del Pont porque era el emblema de esa autonomía del Banco Central, y ellos querían que en contra de la autonomía del Banco Central, sino que ella representaba esa idea de generar o de acompañar las políticas del gobierno que tenían que ver con estimular la demanda, pensar en el crecimiento, pensar en la producción, que el Banco Central no podía estar ajeno a ese programa. Bueno, este programa de la autonomía del Banco Central está en contra de todo eso. Y piensa solamente en la economía como una forma de financiarización de toda esta... Exacto, una especulación total. Y el dólar flotante. El dólar va a flotar. Lo que no sé es quién va a flotar después, en qué aguas van a flotar. Va a estar complicado. Le vamos a pedir al negro que nos saque de acá con un tema musical. Por favor. Baba um mau mau baba um mau mau um mau mau baba um mau mau um mau mau baba um mau mau um mau mau baba um mau mau um mau mau baba um mau mau. Hoy me vi en el espejo y respiré hondo. Se me afloja, pero el twist está de moda. Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda. Umamau. Acá estamos, volviendo, ¿no? ¿Qué pasó esta semana que fue súper importante y muy verde? Muy verde. No los brotes verdes que quería Marcos Peña, no son esos. Los pañuelos verdes. Sí, nos encontramos. Nos encontramos el lunes 4 de junio en el kilómetro cero. Estaba la mosquitera también, estaba la radio cubriendo una transmisión en vivo. Fue una marcha, el cuarto año consecutivo de la marcha Ni Una Menos en Mendoza. La verdad que a mí me quedé impresionada por la cantidad de gente. Me pareció maravillosa la marcha. Estuvo impresionante, sí. La verdad es que hubo mucha gente. Los medios decían, la verdad, muy poca gente, decían 3.000. Para mí hubo cerca de 8.000. No, ni ahí. 9.000 personas. Bueno, se llenó la explanada. Hay fotos espectaculares, sí, al respecto de eso. Y además, digamos, con este contenido, ¿no? Todas pidiendo. No todas, pero digo, la mayor parte de las que participaron de la marcha estaban pidiendo la legalización del aborto. En consonancia, digamos, con la campaña que se está haciendo a nivel nacional y con la discusión que hay en el Congreso, que está a punto, digamos, a punto caramelo para, sí, que esto se trate en el Congreso y el finalmente se defina. Trata. Exactamente. El 13 de junio, supuestamente, se trataría este tema en el Congreso. Para muchos, a ver, muchos compañeros, algunos bien intencionados, otros a veces un poquito menos, digamos, nos dicen, nos repiten, bueno, pero es una bomba de humo mientras mira todo lo que está pasando. Nosotros creemos que no, que el aborto legal es un derecho importante para las mujeres y que no representa una bomba de humo. Tenemos un montón de bombas de humo. Uf, para eso está el mundial. Claro. Podemos hablar de Bisman también. Claro. Tenemos un montón de cosas que la herencia, la pesada herencia. Hoy estábamos hablando ahí, están las compañeras preguntando qué había pasado con el supuesto desafuero de Cristina, que se postergó. Se postergó hacia fin de año, lo cual, ajá, yo le decía con mi característico pesimismo, le decía, eso quiere decir que a fin de año esperan ponernos con algo mucho más grave para poder usar la coartada del desafuero de Cristina, ¿no? Sí. En fin, así es que fue una marcha enorme, como decíamos recién. Yo quería leer un pedacito de esto del documento, sobre todo la parte esta del aborto. Despenalizar y legalizar el aborto es reconocer la dignidad, la plena autonomía, la capacidad y el derecho que tenemos las mujeres para resolver los problemas de un embarazo no deseado y dirigir nuestras vidas. La democracia y el Estado argentino tienen una gran deuda con nosotros en torno a la integralidad de nuestros derechos sexuales y reproductivos. En Argentina se realizan 400.000 abortos al año. Es una de las principales causas de muerte materna. Muere una mujer por día por la clandestinidad del aborto. Mueren las mujeres que menos tienen. Mueren las mujeres jóvenes y pobres. En Mendoza nos encontramos en un contexto de especial vulneración de nuestros derechos. La provincia aún no adhiere a la Guía Nacional de Aborto No Punible. Tenemos el lamentable caso de una niña de 11 años, de Junín, violada por su padrastro que quedó embarazada producto de esa violación. ¿Hasta cuándo el gobernador Alfredo Cornejo va a mirar para otro lado? ¿Hasta cuándo el Estado mendocino va a seguir permitiendo que se vulneren nuestros derechos? En la provincia existe una nefasta ley que impide la venta libre en farmacias del misoprostol, haciendo que los abortos sean todavía más inseguros y peligrosos. Decimos que el aborto es un problema de salud pública. Decimos que el aborto legal termina con el aborto clandestino y la trama siniestra de negocio alrededor de esto. Decimos que no queremos ni una muerta más por aborto clandestino. A nuestros legisladores les pedimos que piensen en las mujeres a la hora de votar, que voten por la vida de las mujeres. Gritamos con toda la fuerza de esta voz colectiva, aborto legal ya. ahora es cuando. Muy bueno. Sí, la verdad. Sí, yo quería... tenemos, a ver, tenemos una llamada. A ver, ¿quién nos llama? A ver. ¿Cómo? Hola, ¿con quién estamos hablando? Hola. Hola, sí, te escucho. Hola. Hola, buenas yo tardes. Yo te escucho. Hola, muy buenas tardes. Esteban Hernández, sí, de la Unión Obrera de Villera. Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Acá estamos. ¿También? Sí, sí, soportando la fresca. La fresca jornada. Mañana de Bermejo. Exactamente. La tarde de Bermejo. Te escucho muy bajo yo. ¿Te escuchas muy bajo? Bien? Yo te escucho perfecto. Ah, bueno. Vamos a preguntarle al operador a ver si él puede solucionar el. ¿Ahí me escuchas mejor? Un poquito mejor. Bueno. Pero bueno, deben ser las distancias. Deben ser las distancias. Yo creo que más que las distancias son las tarifas, Esteban. Sí, seguramente. Claro. Lo que pasa es que estamos teniendo de altísima calidad, entonces... Claro. Nos suben las tarifas para tener mejores servicios. Exactamente. Así es. ¿Cómo estás? Contanos. Esteban Alanís es el secretario de general de acá del gremio de Wolra. Nos comunicamos con él semana a semana para que nos cuente cómo las novedades sobre el panorama sindical y en particular sobre su sindicato. Exactamente. Bueno, empezando por lo nuestro, la Unión Obrera Ladrillera, nacionalmente, tenemos algunas noticias que son interesantes, más que interesantes, importantes para nosotros, en general para toda lo que es la Unión Obrera Ladrillera. Avanzando en más organización y también en leyes. Por ejemplo, en Misiones, ayer se presentó el proyecto de producción ladrillera que no existía, en muchas provincias no existe ley ladrillera, tampoco en Mendoza. Y tuvimos el hecho importantísimo de que fue aprobada nuestra ley ladrillera en Misiones, en general esa parte del litoral argentino. A los ladrilleros se les llama oleros porque están cerca de las olas del río, ¿no? Ah, mira. La vos. Mayor cantidad de hornos de ladrillos están en las orillas del río, de los ríos, tanto Bermejo como Paraná, ¿no? Claro. Exactamente. Por lo tanto, a ellos se les llama oleros. Y bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de ser parte, real, junto con los compañeros de Misiones, de esta ley, que es muy importante y que destaca para nosotros no solamente lo que se refiere a la ley, sino también hechos muy muy claros, muy contundentes, con una particularidad que tiene muchas zonas y en este momento la gran participación de la mujer, tal es así que las cooperativas que son de la economía popular, las tres presidentas de esas cooperativas son mujeres, ¿no? Ajá. Ladrilleras, ¿no? Mujeres, claro, ladrilleras, sí, trabajan, sí, en ladrillo. Y después también uno de los puntos que tiene esta ley en Misiones ahora es precisamente contra la erradicación del trabajo infantil, que nosotros también aprovechamos el día martes en Misiones de hacer el lanzamiento del programa nacional, que es para nosotros de la erradicación del trabajo infantil en todo lo que es el ámbito, no solamente de los hornos de ladrillo, que es lo que nos compete, sino también en todos los sectores rurales donde estamos trabajando también, como es el caso de Mendoza, en realidad en todas las 14 provincias, 16 provincias que tenemos hornos de ladrillo, que tenemos presencia como en una novela ladrillera, ¿no? Claro, sí, sí. Así que eso para nosotros es muy importante avanzar en las leyes, ¿no? En la parte legislativa, que en el interior del país solamente contaba Córdoba, San Juan y... no recuerdo cuál otro, antes de nosotros, ¿no? No, San Juan, no, perdón, Córdoba y Santa Fe son las únicas que tenían legislación. Ley, ¿no? Ahora, por nuestra iniciativa y además por el reconocimiento de todos los trabajadores y de los gobiernos distintos que hay en las provincias, hemos podido avanzar y estamos avanzando fuertemente en la ley de justamente lo que para nosotros es la producción artesanal del ladrillo, ¿no? Claro. Bueno, esto es un avance importantísimo desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores. Exactamente. Claro, eso para nosotros es un avance de pasar de ser invisibles hace un par de años. Ahora somos no solamente visibilizados, sino también tenemos el reconocimiento y el protagonismo real, que están teniendo los compañeros, porque en realidad los verdaderos artífices de esto, de su propio destino, son los mismos compañeros horneros, ¿no? Bueno, así que eso es una de los hechos destacados en este momento para nosotros como Unión Obrera de Lidera. Después, bueno, está la otra parte, que es la de seguimos luchando en cuanto a lo que tiene que ver la unidad del movimiento obrero, la unidad de los trabajadores, ¿no? Tanto en la nación como en la provincia de Mendoza. Nosotros estamos trabajando también en esa FAS, que no es fácil, como siempre lo hablamos, ¿no? Es decir, la unidad de los trabajadores, y que obviamente, a nuestro entender, sigue siendo el único camino que nos queda, es la unidad de no solamente de los trabajadores, sino de todos los sectores populares, componentes de la sociedad, para enfrentar estas políticas que cada vez son más digo, no vamos a descubrir nada, ¿no? Siempre lo hablamos, pero este neoliberalismo que obtuvo todo esto que tiene por el voto popular, o parte del pueblo lo votó, indudablemente que cada vez se pone más dura. Y bueno, eso también nos lleva a nosotros, quienes también participamos como UORRA en la organización madre para nosotros, que es la CGT, desde las regionales estamos impulsando, venimos impulsando hace tiempo, inclusive acá la regional Mendoza también, con pedidos de Comisión Directiva Nacional, la conducción de la CGT, no solamente plenarios y asambleas para rechazar las políticas neoliberales, sino también para empezar allá a definir con claridad, decir que esto o lo paramos o si no lo paramos vamos a lamentarlo, y lamentablemente, vale la redundancia de lamentar, no nos va a servir de mucho en el futuro. Nosotros estamos impulsando de las regionales, justamente que ahora la CGT, la Comisión Directiva de CGT se reúne el día martes. Ajá. Para a lo que nosotros entendemos es avanzar hacia ese paro nacional, que es un paro nacional que no solamente lo tiene que convocar, a nuestro entender, virtudes para que se claro, comprenda. Sí. No, claramente. No solamente los sectores de los trabajadores, ya sea CGT, CTA o todo el movimiento obrero organizado en su género, sino también aquellos como en el caso de los trabajadores de la economía popular, CETEP, y las organizaciones, pero en realidad nosotros creemos que tiene que ser todos los sectores, son los que tenemos que parar, pequeñas y medianas empresas, comercio, etcétera, etcétera. Sin esa fortaleza del paro, tampoco va a tener una contundencia de ese paro, no va a tener el resultado a este gobierno, que indudablemente sabemos que no le mueve nada, ¿no? Absolutamente nada, más con todo esto que ya confirmando el tanto que ellos hablan y sobre el tema del endeudamiento, ¿no? Es el del Fondo Monetario Internacional, que nos coloca otra vez en el primer mundo y en el primer lugar de ser el país más endeudado del planeta, ¿no? Sí, le ganamos a Grecia. Le ganamos a Grecia, exactamente. Bueno, al fin ganamos algo. Sí, bueno. según los dirigentes, los funcionarios de... A mí no me gusta nombrarlos, ¿viste? Porque no me atrevo a nombrarlos realmente, la verdad que es más fuerte que yo. Pero bueno, los funcionarios de este gobierno dicen que esto es muy importante, que estemos en el primer mundo y le ganemos a Grecia, ¿no? Es terrible. Bueno, eso es indudable que de alguna manera tenemos que no solamente rechazarlo y pararlo, además también esclarecer, porque la gente a veces cree que esos 50.000 millones de dólares van a venir mañana y nos van a traer, ¿viste? La panacea va a ser todo aquí hasta el 2019 o hasta el 2020, no sé lo que vaya a suceder, digamos. Esas cosas tampoco las sabe el por lo menos el grueso de la sociedad argentina y mendocina y demás, ¿no? No, evidentemente, digamos, bueno, los dispositivos de comunicación que tienen impiden que las personas accedan a información real y verificable con respecto a lo que está pasando en la economía, ¿no? Y la percepción que se tiene es una percepción subjetiva absolutamente, por una parte de lo que le pasa a uno. Esta famosa encuesta que se hace, ¿cómo le va al país? Bien. ¿Cómo te va a vos? Mal. Pero bueno, tiene que suceder porque nací con mala estrella, digamos. Claro, sí, es justamente como decís vos. Y además también está todo, ¿no? Es decir, indudablemente que el mundo, siempre lo hablamos, ha cambiado. Todo esto no solamente sucede aquí, en realidad también está el planteo de discutir esto, ¿no? Es decir, está bien que esto se dé, el neoliberalismo haya avanzado en la región y en el mundo. Pero lo que no está bien no es no ser claro y decir por qué uno también tiene que empezar a discutir no solamente el modelo, sino también a plantear la existencia o la construcción de un modelo diferente, alternativo, no solamente alternativo a este modelo, sino realmente capaz, que seamos capaces, digamos, de derrotar, para uno sería definitivo, ¿no? Pero bueno, por lo menos derrotar en la fase electoral con un modelo diferente y que el pueblo también haga propio, ¿no? Ese modelo diferente. Claro, sí. Que se enamore, digamos. Se enamore de un modelo que nosotros creo que hemos dado muestra como campo nacional y popular de que somos capaces. Seguramente algunas cosas que siempre decimos no nos fue bien, porque si no, estos no estarían ahí. Pero en realidad también tiene que ver con lo que hablamos siempre, ¿no? Los medios dominantes, los medios de difusión, que son realmente su propiedad y que son los que gobiernan ahora. Pero yo creo que también está el tema de la organización, la lucha, que es mucha y estamos muchos en la calle, pero hay que construir esa alternativa, ese modelo entre todos y también plantear, ¿no? Es decir, salvando las distancias en las comparaciones, digamos, de lo que pasa en Europa o lo que pasó en España, por ejemplo, ¿no? Es decir, que realmente, es decir, los hombres pueden ser reemplazados. El tema es qué modelo lo reemplaza, ¿no? Claro. Sí, estamos mucho en la calle, pero estamos mucho en la calle aisladamente, ¿no? O sea, salimos, por ejemplo, estábamos comentando la marcha de las mujeres, salen los docentes, pero por eso es tan importante lo del movimiento obrero, ¿no? Por eso es tan importante el tema de la unificación de las centrales de los trabajadores en función de un proyecto que se enfrente a estas políticas económicas. Sí, seguro. Por eso lo que vos decías, estamos sectorialmente, se está mucho en la calle permanentemente, los reclamos de una punta u otra de nuestra nación, y bueno, indudablemente que no, hasta ahora lo que son esos reclamos sectoriales seguramente no alcanza. Y tampoco ha alcanzado para generar, digamos, una reacción de pararse o obligar al gobierno o a quienes también legislan, como por ejemplo el tema de las tarifas, ¿no? Yo creo que esto que dices tú es realmente lo que tenemos que lograr, ¿no? Es decir, que el movimiento obrero comprendan. Los dirigentes, más que nada, ¿no? Es decir, sobre todo cuando hay todos estos procesos hoy. Distintas organizaciones están en un proceso, no solamente CGT, sino la CTA, etcétera, etcétera, digamos, haciendo procesos que está muy bien, que es el tema de la recomposición o el recomendamiento de sus conducciones, digamos, ¿no? O tratando de legitimar sus nuevas conducciones. Pero eso no tiene que llevar a que cueste más de nuevo unificar, digamos, hacer el movimiento obrero, los trabajadores, ¿no? Este gran movimiento, como bien decías vos, que es necesario para plantear esta, indispensable para plantear entre todos una fuerza real que permita no solamente acorralar a este gobierno cada vez más, sino también ser capaces de ser protagonistas de una propuesta alternativa y de tratar de cambiar, o por lo menos tener intentarlo. La intención de cambiar el modelo, ¿no? Claro, totalmente. Un modelo humanista que tenga en cuenta los intereses y las posibilidades de todos, ¿no? No, seguro. Yo creo que todo eso, todo tiene que ver con todo. También, es decir, estas elecciones que, por eso digo, todos los sectores, la reciente elección de ayer, de la claustros universitarios, digamos, ¿no? Claro. Y todo eso tiene que ver, digamos. Es decir, eso también tiene que mostrarnos a nosotros, es decir, que el único camino que nos queda es la unidad, digamos, ¿no? La unidad de los trabajadores, por supuesto, pero la unidad del pueblo en su conjunto para que realmente empecemos a ya no solamente hablar de lo que nos duele, sino también decir que nos duela, pero para construir lo propio, digamos, ¿no? Que seguramente el dolor tiene otra diferencia, digamos, tiene otro sentido, porque sabemos que estamos construyendo para lograr lo que necesita nuestro pueblo, los más humildes, que realmente hoy uno siempre lo dice muy al pasar, ¿no? Y tampoco descubrimos nada, pero la necesidad que nosotros mismos en los hornos ladrillos, no solamente acá en la feria del este y del sur de la provincia, necesidades muy, muy fuertes, ¿verdad? Que más hacer, gente claro. que no solamente ya no necesita alimentos, sino que no tiene ropa, calzado. Bueno, eso digamos deberíamos también tenerlo incluido en el modelo futuro, que aunque duela, sabemos que todo eso va a cambiar, ¿no? Exactamente. Bueno, Esteban, te agradecemos mucho y esperamos otra vez realizarla el viernes que viene. No, por supuesto que seguramente que sí, Virtudes, estaremos permanentemente, sobre todo en estos momentos que, como bien decías vos, sean un gran avance. Yo digo, por ejemplo, las compañeras mujeres, y se nota en todos lados, ¿no? Es decir, sí. Seguramente no es que una casualidad, sino que creo que es la realidad que lo va llevando. Y bueno, ojalá podamos lograr, a partir de la gran participación en todos los ámbitos de las compañeras y compañeros de distintos sectores, poder avanzar como se está avanzando en la calle, pero también avanzar en esto, ¿no? Y la semana que viene seguramente, como será toda la semana, seguramente será, digo, todo el año, seguiremos teniendo nuevas situaciones, digamos, ¿no? O sea, ojalá que la conducción del movimiento obrero, cuando nos juntemos el día viernes, haya decidido en favor de todos nosotros, digamos, ¿no? Y no claro. solamente algunos pequeños sectores que a veces reticentes a estas formas de lucha, que es lo que planteamos nosotros cuando convocamos al gran paro nacional de todos los sectores, ¿no? De todos y todas. Exacto, de todos y todas, exacto, muy bien. Bueno, muy Esteban, bien. Muchísimas gracias. Un abrazo grande y nos vemos. Tengan buen fin de semana. Igualmente. Bueno, era Esteban Alanís, que es el secretario general de Wolra Mendoza, de la Unión de Ladrilleros de la provincia de Mendoza, que nos contaba este panorama que tiene la Unión Obrera Ladrillera, que, bueno, sabemos que es un trabajo muy duro y que es muy difícil. Así que, bueno, la verdad es que los felicitamos por los avances legislativos que siempre implican un cierto bienestar. Sabemos que las cosas son muy difíciles y como decíamos recién, es una industria muy difícil, pero bueno, hay que remarla entre todos, ¿no? Así es que esperamos estas novedades que decía recién Esteban con respecto a que exista la posibilidad de llamar a un paro lo más pronto posible contra esta política económica que incluye este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario del que estuvimos hablando más temprano. Le pedimos al negro que nos vamos a un cortecito y enseguida volvemos. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy feliz de mi libertad, quiero pensar para mañana. Me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Soy culpable de una caricia, de algún besito que yo te di. Atármelo, no, no, no, no, no, no, no, no, no.

hay que escucharla y escuchar La Mosquitera. Nos quedamos así como para seguir con el tema de Ni Una Menos, porque fue, como decíamos, linda la marcha. Sí. Y llevaba, entre otros pedidos, el pedido de la renuncia de Joffre, ¿no? O sea, sí, de los funcionarios en general que están acusados, claro, de violencia machista. Entre ellos, Joffre, Alejandro Joffre. ¿Quién renunció ayer o anteayer? Tenía tres denuncias, creo. Tres denuncias desde diciembre del 2017. Así que se puede tomar como una buena noticia. Uh-huh. Sí, tendremos que esperar que este tipo no quede impune tampoco. Sí, está en ciernes la imputación sobre él. Esa es una de las razones por las que renunció. Y la otra razón, estimamos, que es para no complicar la postulación de su jefe a la Corte Suprema. Su claro. jefe es nada Dalmiro. Más y nada menos que Dalmiro Garay. Que es el postulante que tiene Cornejo a ocupar el lugar de Alejandro Pérez Gualde en la Suprema Corte de Mendoza. Que Joffre haya renunciado no altera para nada la responsabilidad de Garay, que lo sostuvo durante todos estos meses, lo mantuvo durante todos estos meses, con una acusación grave y complicada para el funcionamiento de cualquier ente estatal e incluso privado, ¿no? O sea, pensar que vos dejás a una persona que ha sido acusada de abuso sexual en contacto con las víctimas es complicado. Digamos, las víctimas lo denunciaron, eso ya tomó estado público y el señor sigue siendo su jefe. Eso es algo que no corresponde que suceda, es algo que está... digamos, si no estuviera previsto, que yo entiendo que está previsto en la legislación, que eso tiene que ser así, digamos, que las personas por lo menos tienen que ser resguardadas en su integridad física y psicológica, por lo menos alguien que es el superior y que debiera tener algo de sensibilidad con respecto a esas situaciones, tendría que haber tomado algún tipo de medida. No lo hizo. Ya lo sabemos. No lo hizo y la resolución... Bueno, en esos días, el día previo a la renuncia, había salido un comunicado durísimo del colectivo de Ni Una Menos, exigiendo el apartamiento de Joffre. Como vos decís, de todos los funcionarios, porque no es solo Joffre el único funcionario que está acusado de violencia de género, de distintos tipos de violencia, ¿no? Hay muchos que están acusados y que forman parte de este gobierno. Está Jaime Correas. Jaime Correas. También metido. Sí. Él está condenado por un caso de violencia laboral. Y sigue ahí. Míralo vos. Sí. Marcelo D'Agostino, que es otro de los funcionarios de Cornejo que está acusado. También está acusado, en este caso, el exministro Yachi, que renunció. Yachi renunció, pero sobre él no hubo todavía ningún tipo de condena, ¿no? Y hay, ¿quién más? Espérate, eran ocho. Yo me acuerdo que eran ocho. Eran ocho como los Orozco. Le podríamos pedir al Marce que nos ponga el tema de los Orozco. En fin, una infinidad de funcionarios que están acusados, que no han sido, por lo menos, suspendidos. Yo no digo que a una persona la condenen antes de que sea efectivamente comprobada por la justicia, pero en estos casos, como en los casos de abusos de menores, lo que hay que intentar es también digamos, proteger, además del principio de inocencia, del cual yo seré y siempre haré defensa del principio de inocencia, además del principio de inocencia, hay que tener algún tipo de medida, algún tipo de herramienta que te permita proteger a las víctimas o a las denunciantes de este tipo de casos, porque son situaciones muy delicadas y que tienen que ver con la intimidad de las personas que ya ha sido vulnerada. Claro, pero aparentemente el gobierno de la provincia de Mendoza ni siquiera les llama la atención, sino que los mantiene trabajando normalmente y como que dejan de lado y como que denostan también las denuncias de las víctimas, ¿no? No escuchan a la gente y eso se nota cada vez más. Claro, exactamente. Y bueno, y lo que decíamos recién, acá están, mira, los nombres, justo los acabo de ver. Qué bien. Mira, los vamos a dar. Fernando Yunta, Marcelo D'Agostino, Gustavo Feldman, Marcelo Esquivel, Luis Gabriel Turco Mendoza, Rafael Scott, Julio Fonsalida. Violentos, dice, justo lo encontré en el documento, violentos que además reciben un enorme blindaje mediático y judicial garantizado por el procurador Alejandro Gullé, el juez José Valerio, y el ministro de gobierno de Almiro Garay y el propio gobernador Alfredo Cornejo. Bueno, eso decía ya el documento del 4 de junio del Ni Una Menos. Por un Valerio que fue rechazado justamente por la gente en general. Uh-huh. Y hubo muchas impugnaciones. Sí, y que fue puesto casi por decreto en la corte, porque debe ser amigo. Por la mayoría automática. La mayoría automática que tiene Cornejo en la corte, que la ha conseguido impulsar a esa mayoría, que le permite hacer un montón de cosas, digamos, desde el punto de vista legal, lo que no significa que sea legítimo. Claro, justamente. ¿No? Hay una diferencia entre la legalidad y la legitimidad. La ley puede decir que hay derecho a que te hagan, a que te maten o a que te encierren. Y la legitimidad dice que te tienen que probar determinadas cosas para que puedan totalmente hacer algo así. Pero parece que en estos tiempos la legitimidad no estaría. Brilla por su ausencia. Claro, exactamente. Brilla por su ausencia. Exactamente. Como en el caso de Valerio, que se presentaron una cantidad enorme de impugnaciones a Valerio, y también recibió una serie de apoyos. Ahora, esa serie de apoyos fueron gestionados a través de las administraciones públicas de distintos municipios, universidad y estado provincial. En el caso de Almiro Garay también ha recibido impugnaciones y apoyos. Los apoyos nos han llamado en algunos casos la atención porque se habla de sindicatos que lo apoyan. No sabemos por qué lo apoyan los sindicatos. La verdad, es sumamente extraño. Será porque él fue en su momento, está todavía en el tema de trabajo y es la autoridad provincial con la cual tienen que negociar. Cuidando el kiosco, digamos. Claro, pero el diario Los Andes, por ejemplo, decía que no había recibido ningún tipo de impugnación. Ahí uno se da cuenta cuánto de Clarín tiene Los Andes, ¿no? Claro, y sí. ¿Cuánto Clarín miente hay en Los Andes? Totalmente. Porque yo soy una de los que lo impugnó a Garay, así que claramente puedo decir que hubo impugnaciones, aunque sea una persona, un ciudadano de a pie, ¿no? Claro. Y como yo sé que hubo un montón de otra gente que lo impugnó. Así que puedo dar fe de que Los Andes miente. En este caso, tengo la impugnación sellada. Así que, bueno, nos encaminamos a ese proceso en el cual todo augura que una vez más Cornejo se salga con la suya y que ponga un hombre de él en la corte, un hombre de él que sabrá garantizarle con sus fallos la política que está llevando. La impunidad, adelante, básicamente. ¿No? Claro. Mañana, de hecho, se reúnen la bicameral a las 13 horas. Uh-huh. Por el nombramiento de Garay, de Dalmiro Garay. Así que, bueno, en el ex Banco Mendoza. Sí. Así que está convocado ahí para ir a scratch, calculo, de Dalmiro Garay. Si esto sucede, bueno, tendremos una corte más adicta aún en Mendoza. Y pasarán cosas como el fracking, por ejemplo, que fue puesto por decreto por el gobernador, que todos sabemos que no da para decirlo por radio, pero como que se cae en la gente de Mendoza, de su propia provincia, por rédito económico nada más, que obviamente le va para él nada más. Y bueno, así están las cosas en Mendoza. Ah, y otra cosa que quería mencionar, que no tiene que ver y sí tiene que ver dentro de todo. Irrigación le aprobó, ¿se acuerdan del arroyo San Isidro? Sí. Que Vila había hecho una obra para encauzar el agua hacia su finca. Bueno, le aprobaron la obra Irrigación a no Vila. Me diga. Sí, no así, me diga. Tal qué cual. Cosa, ¿no? Mira. Qué buena onda, ¿no? Además, ahora amigos, sí, lo que es tener amigos en el poder. Claro, bueno, así se entiende. Favor, claro, con, obvio. Favor con favor se paga, dice. Y sí. Bueno, yo quería leer, antes de que nos vayamos a un pequeño intermezzo, algunas cuestiones que escribió en su impugnación al doctor Garay, el doctor Alfredo Guevara. A ver, siempre es interesante defensor, escucharlo a Alfredo. Defensor de los integrantes de la organización Túpac Amaru. Asimismo, el doctor Garay también ha realizado actos de abierta presión, persecución en contra de miembros del Poder Judicial encargados de intervenir en el caso, impulsando incluso la destitución de los integrantes de la octava Cámara del Crimen de la provincia de Mendoza, que emitieron un fallo conforme a derecho, pero contrario a la voluntad del Poder Ejecutivo, en escandalosa colisión con el principio republicano de división de poderes propio del sistema democrático, siendo en consecuencia uno de los responsables, como ministro político, del deterioro del Estado de Derecho en la provincia de Mendoza. La actuación del doctor Garay se inscribe en la estrategia del actual gobernador de garantizar una Suprema Corte de Justicia adicta, al igual que hizo su correligionario Morales en la provincia de Jujuy. El gobernador Cornejo y su ministro, el doctor Garay, acompañaron silenciosamente la persecución política iniciada por un Ministerio Público Fiscal que perdió toda independencia respecto del Poder Ejecutivo a partir de la designación del actual procurador, pero rompieron el silencio recién después de que la octava Cámara del Crimen calificara como arbitraria la persecución contra la organización Túpac Amaru. En efecto, el 5 de septiembre del 2017, después del fallo de la octava Cámara, que ordenó la liberación de todos los detenidos y calificó de irregular la persecución a la Túpac Amaru, el gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, lo calificó como una vergüenza. Además, apuntó contra los jueces y dijo que son parte de una agrupación que hizo el kirchnerismo para seguir su política. Cornejo sostuvo que los jueces Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel son parte de la agrupación y añadió que la ideología de justicia legítima es la que los delincuentes tienen que tener todas las garantías del debido proceso, no creen en las cárceles, en detener a las personas y no privilegian a las víctimas. Bueno, sí, don Cornejo, en fin, quiere manejar la justicia, eso ya lo sabemos. Claro, claro. Bueno, en fin. Esta es la posición que expresa, bueno, lo hemos hablado en otras oportunidades. Hace un par de días en la provincia de Jujuy, digo para que tengamos con qué comparar después con lo que va a pasar, digamos, en una perspectiva, en la perspectiva esta que está haciendo Cornejo. Ayer de la Túpac Amaru en Jujuy. Sin orden judicial, en un horario. Las órdenes de allanamiento tienen unos horarios especificados porque digamos, no está bueno que te partan la puerta en medio de la noche. Claro. No suele ser una buena decisión esa. Fue después de las 7 de la noche. Entraron a la sede de la Tupac en Jujuy. No exhibieron ningún tipo de orden judicial. No dejaron entrar a los abogados de la Tupac a la sede. Y la vallaron. Y todavía está vallada y ocupada por la policía la sede de la Tupac en Jujuy. En ese momento se estaban desarrollando actividades. Entre ellas, lo que pasaba era que estaban los niños tomando clases de natación. Y en medio de esa clase de natación, y de creo que de zunga era lo otro que estaban haciendo actividades físicas, los tuvieron que desalojar porque entró la policía. Así que bueno, esas son las cosas que pasan en Jujuy, en el Jujuy de Gerardo Morales, al cual parece ser que Cornejo quiere emular. Y vamos por ese camino. Y vamos para atrás. Quiere ser el emperador de Mendoza. Exactamente. Le vamos a pedir un cortecito al amigo Rojas, y que nos sorprenda con algún tema musical. Nosotros no somos como los Orozcos, yo los conozco, son 8 los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho Orozco, odontólogo ortodoxo, doctor, como brocotó, oncólogo jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso, trosco, chocó, con los montos, con los pomos, lo top. Bonzo, stop, stop. Ocho Orozco, colocón, drogón como poco, tomó todos los hongos, monologó, solo como por 2 otoños votó. Formol por los ojos, tomó cloroformo, bolso, ron, porrón, torrón, tostoso, no tomó bordón, lo votó o no, dobló los codos como loco. Coño, sos vos, Toto. Corroboró, socorro como tomó, morfó hot dog, mondongo, pollo con poroto, lloró, lloró con dolor, por cómo lloró, tomó como 2 hongos, tocó fondo, torró como loco, contó todo, todo, todo. Bochornoso como Coppolo. Stop, stop. Cholo Orozco, mocoso soplón, moroso bocón, chorro como grosso, robó 2 potros por Comodoro, los montó, los trotó, por son, por los toldos, por Chocón. Doloroso, stop, stop. Tom Orozco, proctólogo morboso, compró por los shops fotos pornos color, compró como 2 tomos, trozos, cosos, colchón roto, vamos con mamón, trolos, gozosos con control, vamos con moños rococó, todos polvos cortos, fogoso. Stop, stop. Nosotros no somos como los Orozcos, yo los conozco, son 8 los monos. 8 Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Moncho Orozco solo probó porro, voló con los ojos rojos por los polos. Voló por Bon, voló por Hong Kong, por London, soñó con Chocono, lloró por John. Voló por vos, voló por nosotros, brotó como flor bordó. Roló, pot nos contó, los tronchos son grosos como los corchos. Bocho borroso, stop, stop. Rodolfo Orozco, con voz como John Scott, rompo, rompo, formó todos los coros, tocó. Dobro con mollo, bombo con moro, tontón con pomo, joropo con tormo, bongo con Don John, se tocó con todos los lobos, los dos, los moscos. Compró 2 box, tocó, socorro con Paul, nos contó con honor, toco con vos, toco con vos. Sopló, corno, trombón, tocó, son sonoros con los cocos, rock, pop, folk, poco nos contó como yo, todos los... Tocó con todo, por poco no tocó con Colón. Coloso, stop, stop. Otro Pololo, con otros rollos, con poco protocolo, copó todo. Como los Bond, troncoso, Don Floro, el rococo, logró otro con confort. Ojo por ojo controló todo. Convocó por fono los otros Orozcos, cortó con todos. Cobró todos los bonos, Bocón colocó mutos grosos por Boston. Cobró dos lotos, compró dos Ford, ocho Volvo, dos Gol, oro, motos, toros. Compró los cortos, rodó poco Nor. Zorro. Stop, stop. Boludo. Gordo, poco con olor, mormón, glotón con jopo, rostro poroso, rotoso, roñoso, como con motor, roto, solo como croto, solo como topo, solo como Don Bosco con poncho, choto. Stop, stop. Nosotros no somos como los orocos, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Poncho, Rodolfo, otro Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos. Yo los conozco y no los soporto. Stop, stop, stop, stop. Impresionante. En la época en que el Gordo Casero pensaba un poquito todavía. Había, hay dos descerebrados ahí. La Nata y Casero. Pero bueno, ¿qué va a hacerle? Bueno, la gente... La gente cambia. Cambia. Hay un bueno, libro, no todos. Hay un libro de, creo que era de... Sí, es de Ernesto Tenenbaum, que se refería a Néstor y a Cristina, que se llama ¿Qué les pasó? Yo le preguntaría a él, ¿qué les pasó a ellos? Sí, la verdad que sí. A Tenenbaum, a la Nata, a Casero. ¿Qué les pasó? Vamos y bueno... Acá. Y sí, mientras esperamos que la CGT llame a un paro general, tiramos un toque de la agenda para que nos divertamos por lo menos este fin de semana de junio. Habemos agenda. Habemos agenda. Para hoy, viernes 8 de junio, se presentan Los Bichunos y Sebastián Kuselman a las 21:30 en el Living. Ya saben que el Living lo tienen que buscar por Facebook y pedir la dirección por privado. También se le hace un homenaje a Liliana Bodoc en la librería García Santos, San Martín 921 de Ciudad, a las 20 horas, Relatos de los Confines. Así que muy bonito para ir a escuchar unos relatos. Ajá. Después, 8 y 9, hay un encuentro de cine europeo en la nave universitaria a las 20:30. Y está el festival alternativo en el Le Parc con 8 bandas, se presentan también 8 y 9 a las 19 horas. Después la Orquesta Sinfónica de la UNCU cumple 70 años, así que lo festejan hoy a las 9:30, 21:30 en la nave universitaria también. Después seguimos con el ciclo Canapé a las 21:30 en el Centro Cultural Israelita, la sala Ana Frank, que es Maipú 230 de Ciudad. Mujeres Bonsai se está presentando en la Encosala Gladys Ravalle, Almirante Brown 755 de Godoy Cruz a las 22 horas y sigue el ciclo de Rock Under en el Cine Teatro Imperial Pescara y Perón de Maipú a las 22 horas. El sábado 9, bueno, continúa el ciclo de cine europeo y el Festi Alternativo. Y además está La Mansa Design en Mendoza a las 21:30 en el Living. También, bueno, recuerden buscarlo por Facebook. Hay un homenaje a Palorma que se hace a las 21:30 por una orquesta popular de la Municipalidad de Las Heras y un ensamble juvenil en la Sala Malvinas Argentinas, que es San Miguel 1540 de Las Heras. La entrada es un alimento no perecedero. La última función de la casa, basado en la casa de Bernarda Alba de Lorca, de Federico García Lorca, a las 22 horas, en el Teatro Las Sillas, Olegario B. Andrade, 510, segundo piso. Sigue el ciclo de teatro bohemio en La Colombina, a las 21 horas, Balcarce 220 de Godoy Cruz. Se presenta también el Flaco Suárez, Ernesto Suárez y Daniel Quiroga, en el Cine Teatro Imperial, a las 22, con un tal García. También hay un taller de tamboreras, me pareció interesante mencionarlo, sí, muy lindo, a las 10 de la mañana en el Le Parc, el sábado temprano, así que si no salen esta noche y pueden a lo mejor levantarse temprano y ir hasta el taller de tamboreras en el Le Parc. También la Interzona, que es Irigoyen 275 de Ciudad, presenta las Semper Sessions a las 22:30. Y también hay una hay títeres en la bioferia del barrio Cano. Ajá. Mañana a las 12:30. Así que no solo están los títeres, sino que también está la bioferia del barrio Cano. Se pueden ir a dar una vueltita. Claro, a se ver. Pueden comprar cositas. Claro, a ver qué hay por ahí. Después, una noticia que me llamó la atención. Chau Hard Lomo. Oh. Sí. Cierra el Hard Lomo Rock. Y hacen un festival en el cierre a las 0 horas esta figuración junto con otras bandas en Sargento Cabral 1591 de Las Heras. Es una lástima porque la verdad que muchas bandas pasaron por ahí y no una, muchos lugares, y era un estandarte del rock también el Hard Lomo, así que va a ser una pena verlo cerrado ahora en este momento. Tengo que decir que yo nunca alcancé a ir al Hard Lomo. No lo lamento, conozco, pero en el alma lo lamento. Pero bueno. Y bueno, Marce, y bueno, no me reté. No, ¿qué crees que haga? Vamos a estar. ¿Cuándo es? Mañana, a partir de las 12. Vamos a ver la figuración. Claro. Listo. Dará el domingo 10. Una de Gangsters. Vuelve Una de Gangsters al Living a las 21 horas. Muy divertido. Hay una de gángster en el gobierno. Sí, en el país en general. Si usted quiere pero bueno, una sobredosis. Esta es divertida. La otra es como más nefasta. Esta es divertida, es una obra muy divertida. Si quieren ir a verla a las 21 horas en el Living. Sigue Capítulo en el Teatro del Taller a las 17 horas. Granaderos 19:64. Está también La Peña Varieté de la Dama Juana. Suena prometedor. A las 12 horas en el Centro Cultural Israelita, Maipú 230 de Ciudad. También, esto es más ñoño, pero bueno, a los ñoños quizás les gustará. La primera Expo Marvel en Mendoza. Sí, encontró, sí. Encontró una. Vamos nomás. A las 12 horas en la Estación Venegas. Ajá. Así que también para madrugar el domingo. Después de Hard Lomo quizás nos podemos ir derecho. Claro. Bueno, seguimos de largo. Secholo Burra presenta Andar Andando a las 20 horas en el Cine Teatro Recreo, Pedro Molina 110 de Guaymallén. Sigue presentándose Mujeres en el Baño a las 21 horas en la Icosala Gladys Ravalle, Almirante Brown 755 de Godoy Cruz. Y hay un Círculo Lunar Femenino a las 16 horas acá, en el Centro Cultural Lagunita. Ajá. El domingo, así que si se quieren pegar una vueltita también va a estar bueno. Hay otra función de Persecuta, que es Teatro Gestual, en la Encosala también, pero a las 17, a la tardecita. Hay varias cosas en la Encosala este fin de semana, va a estar interesante. Y se presenta también en el Origen de I, el bar que está en Potrerillos, en la ruta 7 antes del dique, Bucólica, poesía y música de montaña. Tenemos también que me olvidé de mencionar, para el sábado 9 hay un homenaje del Día de la Resistencia Peronista. Ajá. El 62 aniversario de los fusilamientos de José León Suárez. Es en el PJ de Godoy Cruz, tomba 115 a las 18:30 horas. Y ahí le van a hacer un homenaje a Ramón Torres y al padre de una compañera, una amiga nuestra que se llama Paloma Jiménez. Genial. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. No sabemos si después de leer la agenda la CGT ya puso fecha, ¿no? No. Estamos vamos a tener que seguir esperando. Del paro, pero bueno, lo estamos esperando, ¿eh? No es cuestión. A ver, estoy acá buscando al. Acá está. Bien. Vio que yo sigo colgada. Soy así como. Estoy en el cohete a la luna. Ajá. Y estoy leyendo la nota de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La ministra de Inseguridad. La ministra de Inseguridad. Dice, la ministra, parte de su gabinete y el jefe de la Prefectura Nacional Argentina realizaron una conferencia de prensa para atacar a la organización social La Garganta Poderosa e intentar desacreditar a sus integrantes. Este ataque tiene la clara intención de deslegitimar a la organización territorial que viene denunciando un recrudecimiento de la violencia por parte de la Prefectura Naval Argentina en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires y la falta de respuesta estatal. Es también una reacción al juicio oral que se está llevando a cabo en este momento ante el Tribunal Oral número 9 contra 6 agentes de la prefectura acusados por las violaciones a los derechos de Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, quienes fueron privados de la libertad, llevados a la vera del riachuelo y torturados allí en septiembre del 2016. Yo no sé si se acuerda, pero hubo un caso famoso, el caso de Ezequiel de Monte, que en ese caso fue la policía que lo llevó a la vera del río y lo obligó a entrar al río, a que nadara, y el chico se ahogó. Las pruebas de estos hechos son contundentes y los testigos relataron la reiteración de estas prácticas de hostigamiento a los jóvenes de esos barrios y su recrudecimiento en las últimas semanas. Al mismo tiempo, la ministra Bullrich envió un mensaje de amedrentamiento a la Procuraduría contra la Violencia Institucional, PROCUVIN, del Ministerio Público Fiscal, acusándolos de tener una mirada antiinstitucional y de estar cooptados por la garganta poderosa. Esto no busca otra cosa que atacar y tratar de disciplinar a la instancia de investigación especializada del Ministerio Público Fiscal. Los hechos de violencia reiterados, que incluyen golpes, amenazas, insultos, hostigamientos y causas armadas, han sido denunciados en la mencionada PROCUVIN, en Atajo y en la Comisión de Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación. Todas estas instancias están obligadas a investigar los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. Una vez más, el Poder Ejecutivo Nacional elige el camino de respaldar el accionar violento de las fuerzas, como ocurrió de manera reiterada en otros casos graves de violencia institucional, como la muerte de Rafael Nahuel, también responsabilidad de Prefectura Nacional Argentina. Al mismo tiempo, persiste en su intento de desarticular todo tipo de control. No sé si le suena familiar de algo. Político, judicial y social sobre el accionar de las fuerzas de seguridad a su cargo. Por este camino, las autoridades avalan que las fuerzas de seguridad se comporten como barra bravas o grupos de choque en zonas y barrios donde el reclamo es justamente que se bajen los niveles de violencia estatal y social. La nota sigue, pero creo que hemos dado cuenta de una parte importante. Sí, es impresionante cómo se le sigue dando guiños a las Fuerzas Armadas, como ya dijo el presidente la semana pasada, creo que quiere la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del país. Uh-huh. La misma ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, dijo que había que darle una oportunidad a los militares. Claro. Dentro de la seguridad parece interior del país. Parece que tienen mala prensa. Pareciera, ¿no? Sobre todo, y bueno, no es que me extrañe de Bullrich, ¿no? Porque de esa mujer no me extraña absolutamente nada, pero aparentemente fue montonera en su momento. Pero en la prehistoria fue eso. En la prehistoria tanto cambia la gente. Pero además hay, digamos, un montón de dudas. Hay una foto impresionante, sí, la he visto. Donde está ella y un montón de militantes montoneros, que la única sobreviviente es ella. Claro, todo el resto son desaparecidos. Todo el resto están desaparecidos. Bueno, ahora, vos te das cuenta que son los mismos. Está Bullrich, está Sturzenegger otra vez. Bueno, pero Rathkai. Bullrich fue la ministra del 13%. Del 13%, claro que sí. Claro que son los mismos. O sea, yo creo que es difícil encontrar gente que esté dispuesta a dar tanto dolor a un pueblo como esta gente. La verdad. O sea, no es fácil encontrar funcionarios que estén dispuestos a cargar en sus espaldas el sufrimiento de tantos millones de personas. De ver en la calle que empieza a aparecer gente que vive en la calle, que se muere de frío en la calle, y que eso a ellos no los afecte. De muchos chicos que tienen que ir a comer a comedores comunitarios ahora porque no tienen comida en la casa. Las meriendas han sido recortadas por parte del gobierno también, entonces tampoco les dan de comer en las escuelas. Claro. No. Pero además, esta cosa delirante, hasta cierto punto delirante y perversa, sobre todo perversa, que te dicen que le dan 3 gajos de mandarina porque así les cuidan la salud a los pibes. Claro. Son pibes que no comen. O sea, ¿qué le vas a dar 3 gajos de mandarina? O sea, eso no es una dieta equilibrada. Es una dieta equilibrada, o sea, está bien. No se trata de que le des 25 tortas. Está claro eso. Ahora, esos pibes no tienen una dieta equilibrada. Vos no le vas a resolver la comida con 3 gajos de mandarina. Y no. No sé si se la resolvés con una tortita. Está claro que no. Pero probablemente tenga más posibilidades que 3 gajos de mandarina. Probablemente. Una cosa que le quería contar que ha pasado es que vio que nosotros siempre hablamos de los medios, de cómo están los medios. Sí. De cómo nos van recortando medios, cómo hay periodistas que son censurados, que dejan de tener sus espacios al aire. Bueno, a raíz de todo eso, se largó un espacio que se llama Voces Libres del Pueblo. Ah, qué bien. Se largó el 7 de junio, que es el Día del Periodista. Claro. Bueno, el Día del Periodista, que se instituyó por el tema, por la Gaceta que fundó Mariano Moreno, que era un periodista militante. Pero ¿cómo bueno, se tiene que ser? Pero bueno, pero... digamos. Ya, ahora que estamos, que los únicos periodistas que podemos escuchar, salvo en La Mosquitera y en Farco, son los periodistas independientes de la verdad. Claro. No. Bueno, a raíz de todo eso que está pasando, que se largó este foro de comunicadores y medios comunitarios, se hizo en la Federación Gráfica Bonaerense y estuvo a cargo de Víctor Hugo Morales, un cruzado del periodismo, y estuvieron en el cierre, entre otros, Horacio Verbisky, ¿no? Otro censurado. Claro, bueno, Horacio Verbisky tuvo que dejar, Página 12, tuvo que dejar de escribir en Página 12. Fue su decisión dejar de escribir en Página 12 para no perjudicar a sus compañeros. Esto es algo, digamos, yo creo, es difícil magnificar. Obviamente hay cosas que son mucho más terribles y dolorosas, que tienen que ver con lo físico, que tienen que ver con la pérdida de libertad, como la pérdida de libertad de Milagro Sala, como la pérdida de libertad de tantos otros compañeros que están presos. Pero que alguien tenga que dejar de escribir, que se tenga que autocensurar, que tenga que digamos, que hacerlo además para proteger a sus compañeros que tienen menos posibilidades laborales que él, creo que es una de las cosas más dolorosas que a mí me ha tocado ver en esta Argentina actual. Sigo con lo del foro, sí. Después de estos largos intermezzos que les hago. La actividad estuvo impulsada por el colectivo de periodistas y comunicadores Voces Libres del Pueblo, integrado, entre otros, por la agencia Paco Urondo. Es un espacio plural que se reconoce en la tradición emancipatoria del campeón nacional y popular y asume el compromiso por la construcción de una sociedad más justa, libre y soberana, resumieron desde la organización de la jornada, que se replicará en otros puntos del país. Así que atenti, porque podemos traer aquí a las voces libres del pueblo. La pérdida de derechos y garantías pone en jaque al pueblo argentino, con particular saña contra los sectores populares como premeditada consecuencia de las políticas de exclusión. Asumimos que la opinión, la información y la comunicación son un derecho humano inalienable. En esta actividad fundante convocamos a consolidar una comunicación democrática, popular y organizada, una alternativa articulada contra hegemónica que enfrente de plano la mercantilización informativa. Bueno, lo que andamos necesitando. Y sí, estaría bueno que vinieran acá a Mendoza, estamos complicados de medios también acá. Estamos difíciles. Y sí, si no fuera por las radios comunitarias. Sí. Por ejemplo, al diarios. No hay un diario en Mendoza que no esté cooptado por los medios hegemónicos de información. Sí, impresionante. Bueno, lo que le contaba recién del diario Los Andes, mentira, claro, abiertamente diciendo que no hay ninguna impugnación contra Garay. Es una cosa realmente llamativa. Tal cual. Bueno, me parece que nos vamos a ir yendo. Vos decís que quedan algunas cositas que me gustaría decir, nada más, porque no hay mucho que plantear. Hablando un poco de fútbol, bueno, se viene el Mundial, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. El partido que se iba a disputar entre Argentina e Israel se suspendió porque los jugadores decidieron no jugarlo. Después, bueno, obviamente, muy bien, me parece loable la actitud. Obviamente después, por otro lado, salieron a decir que lo habían amenazado terroristas palestinos a Messi, que por eso no quería jugar y bla, bla, bla. Yo la realidad no sé cuál es. Solo sé que los jugadores no quisieron jugar el partido y está suspendido en este momento. El primer ministro de Israel, Netanyahu, lo llama Macri, re preocupado porque no iban a jugar el partido. Pero bueno, esa es una de esas cosas que son buenos gestos de última, que hay que tener en cuenta. Capaz que los chicos que vienen ahora, que son los de 5 palpes, ellos deben tener más data. Claro. Deben tener clarísimo. Los chicos deben tener más data. Otra cosa también, me gustaría repudiar la actitud del taxista que atropelló a una chica en la marcha Ni Una Menos en San Rafael. En San Rafael, sí. Me gustaría mucho repudiar eso. Y otra cosa que también sucedió en Tucumán antes de la marcha, también otro taxista que mató a una chica. La mató y bueno, y la marcha Ni Una Menos salió en luto desde Tucumán. Sí, la marcha había sido en la mañana, había sido por una, creo que la chica, no sé si es de la CETEP, me parece, o del Movimiento Evita, la chica que mataron en Tucumán, y la atropelló un taxista. Habían salido a reclamar por las cuestiones, por la política económica, por la falta de planes sociales, por la falta de recursos económicos. Y la mató un taxista. Esto es, a mí me hace acordar, ¿no? O sea, uno después no se explica por qué cuando salimos con el Ni Una Menos hay tantas chicas que por ahí están enojadas. Pero estamos enojadas porque cuando pasan estas cosas es como que son crímenes en serie, ¿no? Alguno sí. Se le ocurre tirarle bencina del encendedor a su pareja y después le enciende. Y de ahí hay un grupo de imitadores que hacen lo mismo para matar a sus mujeres, parejas o exparejas. Y a mí me suena eso, digo, porque me resultó tan raro que un taxista atropellara a una persona en Tucumán, una mujer en Tucumán, sí. Y que lo hiciera nada más y nada menos que en el Ni Una Menos en San Rafael. Por suerte no la mató a la piba de San Rafael. Sí, en San Rafael no sucedió, sí pasó en Tucumán. Repudiamos esa actitud. Terrible. Bueno, y ¿qué más queda por decir? Bueno, quedan un montón de cosas en el tintero. Pasa que con todo esto del acuerdo del FMI uno ya no quiere decir más nada que repudiamos el FMI. No lo queremos en el país. El FMI es hambre, es pobreza. ¿Qué más decir? Es la miseria planificada. Es la miseria planificada. Al cual nosotros le podemos rendir nuestro sentido homenaje a un día del Día del Periodista, que es para nosotros, tanto como Berbisky, Rodolfo Walsh, son los emblemas de ese periodismo, de ese periodismo que queremos hacer, al que nos queremos acercar. Walsh, Urondo, Berbisky, Víctor Hugo. Bueno, esos son nuestros periodistas y a esos amigos, amigos de la vida, además, militantes de la vida, nosotros le rendimos nuestro homenaje. Y saludamos a nuestros compañeros de la radio, de esta radio y de todas las radios comunitarias que integran Farco, que nos muestran otro camino en medio de este desierto sobre todo de ideas. Exacto. ¿No? Bueno, nos vemos el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene. Le mandamos muchos besos al Carlos. Le mandamos un abrazo enorme al Carlos. A los amigos que ya no nos vienen a visitar. Claro, le vamos a sacar la membresía. Factura. No, sí. Le vamos a cobrar factura. Es mucho mejor. Sí, de una. Y bueno, y nos vamos esperando también el paro de la CGT. Vamos a ver si el viernes que viene venimos con buenas nuevas o si claro. Otra vez pasó lo mismo. Claro. Así que bueno, chao Virtu, chao a la audiencia, chao Marce, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en el Carlomo. Nos vemos en el Carlomo. Bueno, que la pasen muy bien y que disfruten, aunque sea con frío, disfruten este fin de semana. Nos vemos el viernes que viene. Saludos, Marce. Cambiando siempre un poco más. Calla y pobreza, miseria, delincuencia, abuso de la autoridad. ¿Y el gobierno dónde está? No importa nada, yo sigo igual. Mientras que viva voy a valorar el juego que me ha tocado jugar y mi libertad. Si ando solo caminando, a veces me siento mal. Tal vez cantando mis penas pueda curar. Música, lo que me gusta más, lo que me da la fuerza para continuar. Música, lo que quiero expresar. Así se encuentra mi pueblo, si sigue así, el futuro va a caer. Pepe, tu roticería. Lo que quiero expresar. Porque luchamos por él.